videos. Quiero jugar. Tú me convocas. Lenguas ardiendo cojo animal. Yo soy tu esclavo. Si me haces daño, no pienso llorar. No pienso llorar, no pienso gritar. No pienso gemir, no pienso besar dentro, muy dentro, dentro, muy dentro. Ojos, almas, pieles, dentro, fluidos, mezclan besos lentos. Dentro, muy dentro. Muy dentro, dentro, muy dentro, dentro, muy dentro. No me arrepiento, vuelvo a empezar. Abres tus piernas, rojo volcán.